Buenos días, compañeros de Radiocracia. En esta oportunidad, la columna va a profundizar sobre las infancias trans en nuestra provincia. Es importante conocer que en la provincia de La Pampa se viene trabajando sobre la cuestión de las niñeces y de alguna manera se viene haciendo camino al andar, se viene perfeccionando cada una de las intervenciones. Para empezar, es importante decir que como todo trámite de identidad registral, se inicia en el registro civil, y en este caso, como se trata de la identidad de un niñe, lo que se solicita es una expresión de deseo por parte de esa niña, niño o adolescente, que debe estar acompañada con la firma de alguna de las personas responsables de sus cuidados parentales. Estamos hablando de adultos de referencia, madre, padre o cuidadores legales. En la provincia de La Pampa, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes actúa a partir del pedido de intervención del registro civil. Lo cierto es que no es obligatorio, pero la Defensoría se hace cargo de llevar adelante un informe que construyen a partir de entrevistas que tienen con los o las adultas responsables de los cuidados parentales y también, por supuesto, con la niña, niña o adolescente. Hablamos con Luciana Lordi, ella es trabajadora social de la Defensoría y nos dejó claro, nos aclaró que el cambio de identidad de género es un derecho en el que se debe tener en cuenta sobre todo el principio de autonomía progresiva, el deseo de esa persona, tenga la edad que tenga, y en ese sentido no debe haber ninguna traba burocrática. Esto es, el informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes no debería en ningún caso complejizar el trámite, ni retrasarlo, ni dilatarlo. La ley es muy clara al respecto, ninguna persona, tenga la edad que tenga, para acceder al derecho a la identidad, debe estar sometida a ningún examen médico o psicológico. La ley despatologiza la identidad de género. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes está integrada por una trabajadora social, una psicóloga y, bueno, defensora adjunta y defensor. La licenciada Lordi sostiene que es un criterio de esa defensoría para preservar al niño, llevar adelante las psicólogas, las entrevistas con la mayor cantidad de personas posible, y entonces en general las hacen la psicóloga y en particular ella como trabajadora social. Como decíamos recién, nos explicaron que las intervenciones tienen como finalidad acompañar el deseo de esta niña, niño o adolescente. Y también consideran fundamental entrevistar a las personas adultas o a la persona adulta de referencia para darle herramientas a ese entorno socioafectivo a la hora de acompañar este proceso. Por supuesto que nos aclara que la mayoría de las personas adultas que acompañan son mujeres, madres, también en la mayoría de los casos. Respecto a la entrevista que llevan adelante con las niñas, sostienen que lo importante es conocer su deseo, darles información, saber cuáles son los obstáculos que ellos mismos o ellas mismas encuentran. Nos contó que, bueno, una de las mayores dificultades y que causó sorpresa también al equipo fue, la complejidad de los vínculos entre pares, sobre todo en la pubertad. También, algo que dejó aclarado y que lo pudieron ver también en las intervenciones, y es que el sistema educativo, o al menos las escuelas en las que se encontraban estas infancias atravesando la transición de identidad, respetaban en todos los casos estas identidades, respetaban el uso del nombre, respetaban el uso de la vestimenta, y por lo tanto el cambio de identidad, además de ser un derecho para la persona, terminaba siendo el cambio de identidad registral algo anecdótico. La mayoría de las familias en las que tuvieron intervención acompañaron estos casos. Y bueno, algo que en lo que hicieron hincapié desde la Defensoría de Niñez es que, bueno, el cambio de documento o el cambio de identidad registral es el inicio, pero que cuando se trata de niñas que están ingresando a la pubertad, donde se imponen los cambios físicos, hay que poder saber acompañar esa etapa porque trae, bueno, muchas cuestiones colaterales. En la provincia de La Pampa se cuenta con un departamento de endocrinología que funciona en el Hospital Lucio Molas, que se encarga de garantizar el acceso a los tratamientos de hormonización cruzada. Un tema que se impone sobre todo en las adolescencias trans y en el que es importante también complejizar, saber informar también las contraindicaciones. Y bueno, también en el Hospital Lucio Mola se llevó adelante durante 2019 la primera intervención quirúrgica de adecuación genital a un hombre trans. Es un camino, tengamos en cuenta que la ley es del año 2012 y en 2020 la provincia, en 2019 la provincia recién pudo garantizar esa práctica en el territorio. Bueno, por último, la trabajadora a la que hacíamos mención, Luciana Lordi, que es quien una de las personas que se ha encargado de llevar adelante esta etapa paradigmática en la conquista o en la recuperación de derechos, explicita claramente que la mayor obstaculizadora es la sociedad que todavía no puede alojar a estas nuevas identidades, sobre todo cuando se trata de respetar derechos de niñas, de niños y adolescentes. En la provincia, al menos en 2019, hubo 9 casos, tanto en la ciudad capital como en General Pico y en distintas localidades.